me parece un río de puro amor. Tu cabello largo, manantial de besos, rojo el color. Brillan como el sol que alumbra. Te veo en el olvido que hay alguien contigo y no soy yo. Me cuesta admitirlo, soy tu viejo amigo, solo eso soy. Y me dice el corazón que no hay más duda, que mi locura le ganó a la razón, eres tú o ninguna. Son tus besos, báñame.